Martes 11 de noviembre. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. Una actitud profundamente humana que todos tenemos en el corazón es la necesidad de reconocimiento, de ser valorados, de ser reconocidos. Y siendo humana y normal, y en según qué ocasiones hasta sana, el Señor Jesús no deja de hacernos hoy también una pregunta y una reflexión. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O mejor dicho, la pregunta podría ser: si lo que hacemos como gestos y detalles de amor, de cuidado, los hacemos buscando que nos reconozcan, o los hacemos en la generosidad de la gratuidad. Jesús nos deja la llamada hoy de recordar que la gratuidad está en el corazón del mandato del amor, que el mejor pago y reconocimiento de los actos de amor es en sí mismo el amor dado y el cuidado entregado. Nos recuerda que no hemos de esperar nada a cambio por hacer lo que hemos de hacer, lo que creemos que tenemos que hacer. Y también una clave más, la de reconocer que todo lo que tenemos y damos, en el fondo, no es nuestro tampoco. He ahí el adjetivo de inútiles. No porque no valgamos, sino porque somos meros medios agentes del amor de Dios. Es el mismo Dios el que actúa a través de nosotros. Somos agentes siervos de lo que el Señor nos inspira para llevar su amor a los otros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.